Qué bonito y qué hermoso caballo, te lo compro Delfino Mendoza. Necesita en sus lomos un gallo con agallas entre muchas cosas. Te lo cambio, se novio Montero, por lo que amas bonito en la vida. Las estrellas, la luna y el cielo, esas cosas que ya fueron mías. Nos batimos en duelo si quieres, tú dirás el lugar y la hora. Si hace tiempo nos tenemos ganas, pues que suene la vieja tambora. ¿Te parece ese novio Montero? El aguaje a las 6 de la tarde. Si te mato, me caso de nuevo con tu viuda que habrá de adorarme. Ella nunca en la vida te quiso, me escogió porque yo soy más hombre. Sabes bien que la miel no se hizo pa' los burros por ser orejones. A las 6 de la tarde cayeron al aguaje 2 cuerpos sangrando. Por rencillas muy viejas murieron y el aguaje se ha ido secando. Cayeron al aguaje 2 cuerpos sangrando, por rencillas muy viejas murieron y el aguaje se ha ido secando.